Un hombre del pueblo de Meguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una sola chispa puede incendiar toda la pradera. Cuando pensaba en esa frase, mamá se sentía un poco menos pequeña. Aunque nunca llegó a unirse al Ejército Popular, guardó esas palabras. De niña me las recitaba a menudo. Guardó esas palabras como una caja de fósforos. Cada vez que el cansancio o la decepción se apoderaban de ella, las susurraba bajito, como si las estuviese recordando a sí misma. Al decirlas, algo en su menudo cuerpo echaba a arder. Una sola chispa puede incendiar toda la pradera. Es un fragmento de la novela de la que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Es la primera novela de la poeta, ensayista y narradora granadina Olaya Castro. Ya la tuvimos por aquí en Mar de Fueguitos hace un par de añitos presentando su último poemario entonces. Y ahora viene con esta primera novela. Mañana se titula y cuenta la historia de Virginia y de Sullín. Sullín, esa madre que ardía con esas historias de la pradera, la madre de Sullín. La historia de Virginia y de Sullín, contada por Olaya Castro en esta novela Mañana, hoy protagonista aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a ver si nos prendemos con ella. Además, historias que tienen que ver con conflictos armados, con ataques contra el personal sanitario. Historias también que tienen que ver con migraciones, con deportaciones. Y tiempo también para la poesía, para acercarnos al último poemario, en este caso del poeta asturiano, escritor también, Manuel Astur. Y todo ello acompañado, pues como siempre, de un poquito de música también, en este caso de estreno, un disco que ha salido hace muy poquito. Es el último trabajo de MG Lenderman, Mark Jacob Lenderman. Tiene 25 añitos, es de Carolina del Norte y ha publicado en septiembre su cuarto disco bajo su propio nombre, el de MG Lenderman. Menin Fireworks se titula este disco. MG Lenderman es también guitarrista de la banda Wednesday, la banda de su pareja Carly Hatchman. ha colaborado también con diferentes artistas, por ejemplo, en el último disco de la banda Waxahachie, y también pues grabó un disco en directo en el año 2023. En este cuarto disco, en este Men in Fireworks, escribe, canta y también toca. Prácticamente ha grabado él todos los instrumentos de este disco, salvo alguna colaboración muy, muy puntual. 9 canciones tiene el último disco de Lenderman. Mark Jacob Lenderman, cuando publicó su tercer disco, el Bot Songs, en 2022, el primero que grabó de manera profesional, profesional entre comillas, porque cuenta que le costó apenas $1,000 grabar ese disco, pues cuando grabó ese disco en 2022, Lenderman todavía trabajaba vendiendo helados en su ciudad natal. Le gusta mucho el baloncesto. Jugó de base y su madre y su padre son también músicos, artistas. Estudió en un colegio católico, pero pidió a sus padres que le cambiaran a uno público porque en el que estaba no tenía especialidad de música. Como os digo, hace muy poquito se ha publicado este nuevo disco de Lenderman en septiembre del año pasado, y vamos a escuchar hoy aquí algunas de sus canciones, muchas historias, muchas canciones de perdedores en este nuevo trabajo de MG Lenderman, y vamos a comenzar con una de ellas. El protagonista de esta canción, Wristwatch se titula la canción, pues cuenta que tiene una casa en la playa en Buffalo y que también tiene un smartwatch que además de pues reloj, pues también es brújula y teléfono móvil, pero al final cuenta en esta canción, confiesa que todo el lujo de ese wristwatch no importa porque la pantalla del reloj simplemente a veces le recuerda que está solo, más solo que la una. Nos quedamos con el nuevo disco de Mark Jacob Lenderman y con esta canción, Wristwatch, y zarpamos ya en mar de foquitos mirando hoy al reloj de Lenderman. We'll be right back. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. La comunidad internacional debe tomar medidas para defender el derecho internacional humanitario, afirman defensores de la salud y los derechos humanos, ya que los ataques contra la asistencia sanitaria en zonas de guerra han alcanzado un récord el año pasado y la tendencia sigue al alza. Un nuevo informe de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos, publicado hace unos días, documenta más de 3.600 ataques contra médicos y trabajadores sanitarios, hospitales y clínicas en zonas de conflicto armado en el año 2024, lo que supone un 15% de aumento con respecto a 2023 y un 62% de aumento respecto al año 2022. Según este informe, los ataques contra la asistencia sanitaria en zonas de guerra no solo son más numerosos, sino también más destructivos y se llevan a cabo con armas más pesadas. Se ha producido un aumento del uso de armas explosivas en los ataques contra la asistencia sanitaria, que ha pasado de 36% de los incidentes en 2022 a 48% en 2023. Según este informe, el uso de drones contra centros de salud por parte de los autores de los ataques ha impulsado gran parte de este aumento, ya que su uso se ha cuadruplicado. Por otra parte, el año pasado, 2024, fueron asesinados más de 900 médicos, lo que supone un aumento del 21% con respecto a 2023, y casi 500 fueron detenidos. Más de 100, además, fueron secuestrados. Sin embargo, este informe sugiere que los ataques contra la asistencia sanitaria en zonas de guerra pueden ser aún más generalizados, ya que la recopilación de datos sobre la violencia se ve obstaculizada por la inseguridad, los bloqueos de las comunicaciones y la renuencia de algunas entidades a compartir datos sobre esta violencia. También afirma el informe que el aumento de los ataques ha coincidido con los intentos de los autores de limitar las protecciones legales para la asistencia sanitaria y los civiles en la guerra. El mayor número de ataques contra la asistencia sanitaria, más de 1.300, se ha producido en Gaza y Cisjordania, pero también ha habido cientos de ataques en otros países que han sufrido conflictos brutales, como Ucrania, 544, Líbano, 485, Myanmar, 308 y Sudán, 276, donde hay pruebas de ataques sistemáticos contra instalaciones y trabajadores sanitarios locales por parte de las fuerzas atacantes o de las fuerzas que se oponen a ellas. Las consecuencias de estos ataques han sido nefastas, no solo en términos de víctimas inmediatas entre el personal sanitario y la población civil, sino también por los efectos secundarios sobre la población civil local debido a la destrucción de las instalaciones, ya que en algunos casos incluso los servicios médicos más básicos han dejado de estar disponibles. Este informe señala que en Gaza todos los hospitales han sido alcanzados, muchos de ellos en múltiples ocasiones, lo que ha tenido graves repercusiones en su capacidad para atender el gran número de lesiones traumáticas, tratar enfermedades crónicas e infecciosas y garantizar partos seguros. El sistema sanitario de Gaza se ha colapsado. Los hospitales y las clínicas han quedado completamente destruidos, al igual que la infraestructura civil, señala Simon Tyler, director ejecutivo de Médicos del Mundo, la sección británica de la Red Internacional de Derechos Humanos Médicos del Mundo. Miramos ahora a los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de Estados Unidos debería ofrecerse a traer de vuelta y atender las solicitudes de asilo de unos 200 ciudadanos de terceros países, incluidos niños, niñas y adolescentes que han sido expulsados injustamente a Costa Rica el pasado mes de febrero, señala en un informe publicado esta pasada semana la organización Human Rights Watch. Este informe de 73 páginas de Human Rights Watch titulado La estrategia es doblegarnos, expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Costa Rica, documenta las expulsiones que se han producido después de que el gobierno estadounidense retuvo a migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de detención abusivas. Esas retenciones en ocasiones duraron varias semanas mientras se negaba a los migrantes sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla el informe de Human Rights Watch que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante 2 meses a las personas expulsadas y les transmitieron mensajes contradictorios sobre su futuro. El pasado mes de febrero, en 2 vuelos, Costa Rica aceptó un total de 200 solicitantes de asilo y migrantes expulsados de Estados Unidos, entre ellos 81 niños y niñas de edades entre 1 y 17 años. Sus países de origen incluían Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, China, Congo, Georgia, India, Irán, Kazajistán, Nepal, República Democrática del Congo, Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. De esa cifra, 97 personas ya han regresado a sus países de origen en circunstancias que generan dudas sobre si sus decisiones fueron verdaderamente voluntarias. Otras 6 escaparon del centro de migrantes costarricense donde estaban recluidos y otras 30 personas han solicitado asilo en Costa Rica. Ninguno de los dos gobiernos, ni el de Estados Unidos ni el de Costa Rica, han hecho públicos los detalles del acuerdo de expulsión. Al anunciar la decisión de aceptar los vuelos de Estados Unidos, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, declaró que estamos ayudando al hermano económicamente poderoso del norte, a los Estados Unidos de Norteamérica, a quien si nos ponen un impuesto en zona franca, nos friegan. Chávez y otros funcionarios costarricenses han afirmado que Estados Unidos está cubriendo los gastos de estadía en Costa Rica de las personas expulsadas. Costa Rica describió su papel como un puente hacia las naciones de origen de las personas deportadas. En febrero, Omar Badilla, viceministro de Gobernación y Policía, señaló que según la información que nos brinda el gobierno de los Estados Unidos, la gran mayoría de estas personas tienen un deseo de retornar a sus países de origen. Sin embargo, Human Rights Watch ha entrevistado a 36 personas en marzo y abril que dijeron que ellos, junto con muchos otros enviados a Costa Rica, se enfrentarían a graves riesgos para sus vidas o su seguridad si fueran devueltos a sus países de origen, que no quieren regresar a sus países de origen. Más de 2 meses después de su traslado a Costa Rica, únicamente la mitad de los 200 expulsados de Estados Unidos han regresado a sus países de origen. Y los que han aceptado regresar lo han hecho tras recibir mensajes contradictorios de funcionarios costarricenses sobre sus opciones, todo lo cual plantea para Human Rights Watch dudas sobre si sus decisiones de regresar a sus países de origen fueron realmente voluntarias. Hasta aquí nuestro diario de a bordo por el día de hoy. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. El primer latido viene de alguna parte, de donde llega ese fuego que arde, que arde, que arde por primera vez. Algo nos contemplaba sin comprender nuestra simplicidad. Algo se hizo hombre para comprender la muerte. Algo vino y se fue, como mis latidos. Latido se titula este poema y es del nuevo libro del poeta, escritor, editor asturiano de Sama de Grado, nacido en 1980, Manuel Astur. El fruto siempre verde se titula este libro, lo ha publicado la editorial Acantilado. Un libro que está escrito tras la muerte de su padre y un libro que está también dedicado en sus primeras páginas a su hermana Loreto, fallecida en el año 2022 con 50 añitos. Celebrar la vida y la huella de quienes ya no están aquí, pero nos siguen acompañando, ha dicho Manuel Astur, que es uno de los objetivos que le han impulsado a escribir este poemario, El fruto siempre verde. Dicen las gentes de Acantilado en la solapa de este libro, que está muy presente en la poesía de Manuel Astur, en este libro concretamente, la poesía clásica china o los poemas de Walt Whitman o de Mary Oliver. Otro poema muy chiquito de Manuel Astur, No sé, se titula y dice así: arranco una espina del rosal y la clavo en el tronco del rosal para que sepa lo que se siente. O este también, al hilo de ese título del libro, de ese El fruto siempre verde, este también tiene que ver con la naturaleza y dice así: decía mi madre que el año que se poda el cinamomo no da flores, está segura. Vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera María Uriarte otro de los poemas de este libro, El fruto siempre verde, de Manuel Astur. Este no tiene tanto que ver con la naturaleza como con el mundo patas arriba, el mundo descabezado, sin cabeza podríamos incluso decir. Los bromistas. Mi madre me contó que, cuando era niña, unos hombres que partían leña cogieron una gallina blanca que pasaba por allí, la pusieron sobre un tocón y de un hachazo le cortaron la cabeza. Después dejaron que el cuerpo siguiera andando hasta que, al cabo de unos metros, cayó muerta. Todos se reían. Atardecía. Olía a resina y a tierra húmeda. Había golondrinas. El cielo se oxidaba como una manzana pelada. El repicar de la campana de la pequeña iglesia caminaba por el valle como una vaca que regresa a la cuadra. La eternidad se lavaba los pies cansados en el arroyo. ¿Dónde fuisteis, hombres que reíais, tremendos bromistas? ¿Sois ahora la gallina decapitada? ¿O nacemos sin cabeza y esos pasos ciegos son la vida? El cielo se oxidaba como una manzana picada. Sobre la vida habla en este poema Manuel Astur, de su libro El fruto siempre verde, la eternidad lavándose los pies en el río. de risas también, de la vida también va esta canción. La siguiente canción que vamos a escuchar del nuevo disco de Lenderman, Joker Lips, se titula esta canción y cuenta la historia de alguien que se siente marginado, excluido por el resto de la gente, por sus compañeros, por sus amigos, y les pide auxilio, pero lo hace de una manera jocosa, divertida, pues con sentido del humor de alguna manera, pero como dice también en esta canción, por favor no te rías, solo la mitad de lo que dije era broma. De eso, de cómo nos sentimos cuando estamos excluidos, de cómo nos gustaría sentirnos, va este Joker Lips de Lenderman. Le escuchamos y saludamos ya. Hola ya, Castro. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Apenas aprendí cuándo es hoy. No sé lo que es ayer. ¿Por qué me preguntan qué voy a hacer mañana? Yo qué sé. Del mañana seguro vamos a hablar en los próximos minutos y le vamos a preguntar también seguro a nuestra siguiente invitada por el mañana, no sé si por lo que va a hacer el mañana. Mañana se titula su primera novela, ella es poeta, es ensayista, es narradora de su último, creo que es su último poemario, Todas las veces que el mundo se acabó, que publicó en 2022, pues estuvo charlando aquí en Mar de Foguitos, la entrevistamos allá por comienzos del 2023, y ha escrito pues también ensayos, ha escrito varias antologías, es columnista del Salto Diario, ha sido letrista y cantante de varias bandas musicales, bueno, y ahora este libro que ha publicado la editorial Lumen, Mañana, pues es su primera novela, se llama Olaya Castro, es granadina y la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Olaya. Muy buenas, Gorka, muchas gracias por invitarme, es un placer estar otra vez aquí con vosotras y charlar un ratito sobre literatura. Decíamos, mañana se titula tu primera novela, Una única palabra. No sé si te costó mucho para lo que cuesta hacer los títulos de los libros. ¿Cuándo salió ese mañana? ¿Cuándo apareció? Bueno, ¿cuándo apareció editorialmente hablando o cuándo apareció en mi cabeza? Bueno, en tu cabeza, sí, lo de vale. Bueno, claro, luego está lo de la negociación con la editorial, claro. Claro, porque bueno, el libro lo escribí en 2020, o sea, hace bastante tiempo. Es decir, que los poemarios que se han publicado antes en realidad se escribieron después. Tanto Todas las veces que el mundo se acabó como la escrita. Y bueno, pues yo quería escribir una novela, entre otras cosas, y me gusta decirlo porque creo que es importante, por una cuestión de supervivencia económica, porque yo no tengo otro trabajo que el de escritora y la poesía, pues es muy difícil mantenerse. Ninguna escritora o casi ninguna se mantiene del hecho de escribir, sino de los alrededores de la escritura, es decir, pues de los recitales, de los festivales, de los lugares a los que te llaman, de los bolos, digamos. Pero aún así, siendo poeta, eso es muy complicado. Entonces, pues tenía en mente, por una cuestión de supervivencia, escribir una novela y bueno, pues la escribí en 2020, me costó muchísimo, la verdad. Y luego pues estuve todo este tiempo tratando de editarla. El libro ha ido cambiando muchísimo. Lo presenté a varios premios que no resultaron. Lo mandé a 3 o 4 editoriales. Recibí unos cuantos noes y hasta llegar a Lumen y a Carolina Reollo, mi editora, que por suerte pues creyó en la historia y a partir de ahí pues trabajamos juntas y el último año he reescrito bastante. Y la verdad es que finalmente estoy feliz con que haya pasado todo ese tiempo y los libros que por medio he escrito, porque creo que también me han ayudado a llegar a esta última versión del libro con el que la verdad es que estoy muy contenta. Así que decías que lo presentaste a varios premios, tú has recibido un montón de premios, sobre todo por los libros de poesía, creo que 7 premios tienes ya con tus libros. Igual ha sido, claro, al estar publicado en Lumen, en esta colección, estas portadas de Lumen, el estilo de estos libros de Lumen, pero me pasó con tu libro, con esta novela, una cosa, tuve que mirar varias veces según la iba leyendo, a ver si era tuyo, porque yo he leído tus poemarios, también tus columnas en El Salto, y claro, los temas sí están, muchos de los temas de tus poemas están en esta novela, pero no sé si el estilo, no sé, yo noto esta novela como mucho más tierna, como mucho más personal, la manera de escribir, las palabras que utilizas, no sé qué es, pero no sé, la has escrito tú, seguro, Olaya. Sí, lo he escrito yo. La verdad es que eso es una de las cosas que más me, o sea, de las que más orgullosa me siento, porque creo que ha tenido también mucho que ver con mi propio recorrido político en los últimos años, ¿no? O sea, yo siempre he sido una militante muy pesimista y alguien con una tendencia muy grande a la melancolía, a la rabia, o sea, siempre, digamos que el lugar desde el que había mirado el mundo y desde el que había luchado por transformarlo, era un lugar muy oscuro, ciertamente. Y eso, pues quienes habéis leído mi poesía lo sabéis, porque esa oscuridad está en casi todos mis libros, ¿no? Pero en los últimos años he ido entendiendo, tanto vitalmente como políticamente, que la luz es también una herramienta de lucha y de transformación potentísima y quizás más que la otra. Y yo misma, pues he abrazado ternuras en los últimos años y creo que eso está en este libro y también creo que ese tránsito lo conseguí hacer en gran parte escribiendo este libro. Y es una de las cosas, la verdad, que más me han liberado. O sea, es como, en cierto modo yo empecé escribiendo el libro siendo Virginia y el libro iba a ser un libro igual que toda mi poesía, muy triste. O sea, iba a ser solo la historia de Virginia, una señora muy triste que acaba de perder a su hija y que habla sobre, reflexiona sobre el lenguaje en clave wittgensteiniana, que era algo que ya estaba en mi otro libro. Y conforme fui escribiendo, nació el personaje de Sujin, que es un personaje muy luminoso, que está basado en muchas amigas que he tenido la suerte de conocer en los últimos años, que me han enseñado esto de la ternura y de mi propia pareja. Y bueno, llegué a un lugar muy luminoso que nunca había transitado en la escritura y que también, en cierto modo, me redimió en lo personal. Así que sí, hay desde luego que hay un cambio muy importante y que también me ha atravesado a mí como persona. Virginia y Sujin, como dices, son las dos protagonistas fundamentales de esta novela. Virginia vive en Barcelona y, como dices, pues tras la muerte de su hija se marcha a trabajar a China, a Pekín. Allí trabaja primero de frigaplatos, luego se va a trabajar a unos campos de arroz y allí conoce a la otra protagonista de la novela, a Sujin. Y tanto en Barcelona como en Pekín, las cosas que hablan en la novela, pensaba yo en mi ingenuidad que, bueno, pues hablando de, pues, de cómo es la vida en, no sé, en China, pues las trabajadoras, el feminismo, lo mismo en Barcelona, el duelo, todas esas cosas que atraviesan, están por ahí en la novela, pero en ninguna de ellas te metes, como que las dejas al margen y te centras en otra cosa, en esa luz que dices, en ese deseo, esa luminosidad que aparece sobre todo en la parte final de la novela. No sé si te ha costado mucho, has tenido que trabajarlo mucho, te ha salido natural, como dices, por la etapa de la vida en la que estás. No, sí que tuve que trabajarlo porque también al principio había como mucha voluntad de explicitar las cosas políticas, como puedo, por ejemplo, hacerlo en las columnas, y eso estorbaba a la narración muchas veces, porque, claro, era como que yo me introducía en como coartada, usaba a los personajes, pero en realidad era yo como autora introduciéndome ahí para dar mi opinión política sobre distintos temas. Y por suerte me di cuenta de que eso no estaba funcionando y de que sencillamente omitiendo eso, el libro ya era lo suficientemente político. Porque es un libro que claramente habla de la sororidad, que claramente abraza las teorías feministas, la reivindicación de los cuidados, bueno, habla también están recorridos los personajes por la duda que que se les pasa por la cabeza constantemente acerca de la imposibilidad del encuentro, porque son una mujer occidental, se encuentra con una mujer china, tienen unas diferencias de clase brutales que las separan, entonces eso también está todo el rato puesto sobre la mesa, el colonialismo occidental. Pero me di cuenta de que no meterme ahí del modo en el que me metería en un ensayo o del modo en el que me meto en mis columnas era una decisión inteligente porque le estaba restando emoción a lo que ocurría, ¿no? Y le estaba también restando verosimilitud a las propias voces de los personajes, ¿no? Una de esas perlas de esa otra ola ya aparecen en la novela. Toda la primera parte es en la que aparece más lo que tiene que ver con el dolor, con la pérdida de ese ser querido, de la hija, en este caso de Virginia. Hay un momento en el que dices, si alguien nos dijera que solo podemos llevar lo imprescindible, reducir nuestras pertenencias a la mínima expresión, sin duda escogeríamos cargar con el dolor. Sí, bueno, esa es una reflexión que hace Virginia en un momento determinado a partir de una cita de Chantal Mayar que habla del latillo de pérdidas, ¿no? Como si fuesen nuestras pérdidas lo que guardamos con más ahínco y ese latillo que llevamos sobre los hombros y como con lo imprescindible que no nos querríamos separar. El libro en realidad reflexiona sobre cómo muchas veces nos aferramos al dolor para no terminar de perder eso que ya hemos perdido, que es lo que le pasa un poco a Virginia. Virginia se siente, o sea, todo el rato se siente culpable por seguir viva, ¿no? Que es también algo muy, una reacción muy lógica. Esto también le ocurrió a Celan, por ejemplo, cuando perdió a casi toda su familia en los campos de concentración. que contaba esto, ¿no? Que esta cosa de sí, quienes se han ido y quienes ya no están, pues es una pérdida terrible, sufrieron lo indecible, pero ¿qué ocurre con quien se queda, ¿no? ¿Qué ocurre con el que sobrevive o la que sobrevive donde los demás no están ya, donde todos sus afectos no están? Porque también es algo terrible, ¿no? Tú eres doctora en teoría de la literatura y literaturas comparadas, y esa sí que está muy presente en toda la novela, la literatura, el poder de las palabras, hablando de eso, de qué pasa después, ¿no? De cómo salimos después de haber sufrido una pérdida tan importante. Hablas de la literatura y dicen en el libro escarbar en los nombres buscando una semilla donde aún sea posible el origen de algo. La importancia, ¿no? También en la novela aparece muy presente para la protagonista, para, pues, sobre todo para Virginia, de la palabra, de la literatura, de cómo contarse o cómo, a partir de la manera que tiene de decirse, de salir adelante. Claro, a mí me interesaba mucho cuando pensé en el germen de la novela. Yo quería escribir sobre eso, pues en realidad yo quería hacer una indagación en esos límites del lenguaje, y en qué lugar, digamos, nos deja el dolor, ¿no? Porque muchas veces, ante un dolor muy terrible, el mundo se vuelve indecible, ¿no? Y eso que tanto ha dicho el psicoanálisis, Kristeva, me interesaba mucho llevarlo a la novela, a la narrativa. Y por eso también precisamente quería elegir una protagonista que antes de sentir esa pérdida o esa orfandad del lenguaje, hubiese confiado plenamente en el lenguaje, ¿no? Entonces es alguien que vive como si fuese un personaje de Vilamatas. Vilamatas hablaba del mal de Montano, ¿no? Esa gente así quijotesca que vive a partir de la literatura, ¿no? Como, y del lenguaje en el mundo. Entonces me interesaba que fuese eso, alguien que había tenido mucha fe en la literatura y en el lenguaje como territorios desde los que explicaba todo y desde los que interpretaba el mundo, y que de repente, ante un dolor real, como es la pérdida de su hija, pues se quedase totalmente desamparada, o sea, sintiese que ya el lenguaje que no le servía de nada. Y a partir de ahí, pues indagar en esos límites, ¿no?, del lenguaje, en sus posibilidades y en sus imposibilidades y en sus impotencias también. En ese antes cuenta la novela Virginia, bueno, en una parte de la novela dice: éramos eléctricas, militábamos con ese relámpago dentro de nosotras, dice en la parte esa del antes, antes de todo el dolor, luego llega el dolor y luego llega también, pues eso, esa luz, esa chispa, ese brillo, ese arder, ese amor también, se podría decir, o te lo han dicho, mañana una novela de amor, no se puede contar de otra manera, ¿o no? Pues es una novela de amor, pero en muchos sentidos, o sea, no es una historia de amor monógama entre dos mujeres. Es un libro de amor, de muchos tipos de amor diferentes. Del amor por lo que hemos perdido, del amor por lo que queríamos ser y del amor que nos lleva a luchar por lo que queríamos ser y no hemos sido, del amor hacia las amigas, del amor hacia los padres, del amor hacia la hija y del amor entre mujeres, del amor lésbico. O sea que sí, es un libro de amor, pero no en el sentido estrictamente sexoafectivo, digamos. Una casa y un fuego, eso es lo que ella es para mí, dice Sujin. Creo que Sujin, no sé si Sujin o Virginia, creo que Sujin en la novela. Sí, Sujin, sí, sí. Sí, sí, lo dice de Virginia. Sí, porque el personaje de Sujin en realidad es, me parece también muy interesante, pues una mujer a la que nadie le ha enseñado a desear, que ni siquiera su deseo no se espera ni se necesita, está casada con alguien que tampoco la desea, en una especie de intercambio social, digamos, y de repente descubre su propio deseo a raíz de conocer a Virginia, y es algo como muy sorprendente para ella, y que se convierte en un refugio, ¿no?, desde donde también ella consigue curar muchas cosas, muchas heridas, ¿no? Digamos que lo que tienen en común las dos protagonistas es estar atravesadas por el dolor y por eso torcido que desde que tienen conciencia las configura, ¿no? Desear no tiene solo que ver con el cuerpo deseado, también con el propio cuerpo que desea. Desear a alguien es desearte a ti, dicen en la novela. Toda esa parte, por ejemplo, hablas bastante del deseo en la novela, pero la manera en la que, bueno, hablan las protagonistas del libro, del deseo en la novela, está un poco alejada de cómo igual quizás hablas del deseo o hablabas del deseo en tus poemas, en tus ensayos. Sí, es que yo nunca antes había escrito sobre el deseo, o casi nunca. De hecho, en mi poesía no hay apenas ningún poema que pueda calificarse de amoroso, digamos. También es una elección muy consciente porque la lírica es como un espacio canónicamente reservado al amor y a la supuesta intimidad del yo, y yo precisamente lo que he hecho en toda mi trayectoria poética es tratar de dinamitar esos espacios que el canon ha sacralizado, ¿no? Entonces, prácticamente es que en lo escrito es mi primera indagación en el deseo, y la primera vez que me permito, digamos, pues eso, transitar estos temas de relaciones sexoafectivas, amor, ternura, y eso que, pues que antes nunca habían estado muy presentes en mi escritura. La novela está repartida en tres partes. La primera habla de Virginia, la segunda habla de Sujin, la tercera de la reconstrucción de ambas, y luego hay una pequeña nada, un rematito final, que es el que da título también a la novela, Mañana. Yo según iba avanzando la novela, no perdí la esperanza, digo, verás como al final, cuando llegue el mañana, ahí sí que aparece, pero tampoco, no vamos a esperar el final. El final, de alguna manera, sigue el hilo de la novela. Quiero decir, si la novela, el estilo de la novela, bueno, no aparece en el final tampoco esa otra olalla de las poesías. Es que, claro, no sé muy bien a qué olalla te refieres. A una pesimista y terrible, no. Por eso me refería, que digo que verás como esto va a acabar. Por suerte no aparece, que creías que iba a acabar eso como el Rosario y la Aurora, ¿no? Sí, yo me temía que solo fuera al final. No, así lo terrible. Pues no, por suerte no. O sea, quiero decir, me he conseguido apartar de esta cosa terrible. Y de hecho me ha parecido pues muy, muy revelador y muy sanador también para mí misma como escritora. Así que no quería volver a eso, ni mucho menos. De hecho, creo que el final es un final bastante realista, es decir, que asume, no lo vamos a desvelar, pero bueno, que asume las imposibilidades en la materialidad. O sea, es un final muy marxista. O sea, habría sido muy absurdo que acabara de otra manera, ¿no? Pero al mismo tiempo no es un final terrible, que no lo quería, vaya, ni habría sido un poco también quebrar la propia lógica interna del relato si hubiese forzado. Hay una cosa dramática o trágica, ¿no? No era además lo que pretendía. Precisamente el libro se titula Mañana porque se trata de que tengamos un poco de fe en que nuestras luchas y en que nuestras vidas pueden tener un sentido, aunque sea postergando ese sentido o esa victoria, si lo llevamos a la lucha, y confiando en un mañana posible, ¿no? Aunque sea como proyección. Mancharnos es lo que nos hace vivir, dice no sé quién de las dos, en el libro, por la parte final del libro también, ¿no? Pues no recuerdo, pero seguro que lo dijo Virginia. En la parte que están hablando del amor, de esa rueda que va bajando por la colina y de qué manera se puede entender el amor. No sé si dice mancharnos o ya que habría que retomar un poco el párrafo entero. Pero en cualquier cosa así descontextualizado, yo siempre he hablado en mi poesía y en mis columnas de la mancha y del mancharse y del como metáfora, lógicamente, de no querer pasar por el mundo de puntillas y de no esperar quedar impolutas, ¿no? Porque el mundo está, como sabemos, absolutamente es un mundo corrupto y es un mundo sucio y no puede pasarse por, o sea, no mancharse es estar sobrevolándolo, no es estar caminándolo, ¿no? Tengo por suerte aquí el libro en mis manos y he encontrado el, dice, y sin, vale. y sin embargo en el poema de Carson, el amor es el barro al que nos arrojamos, mancharnos es lo que nos hace vivir. Ah, vale, vale, eso, eso es que eso, no, me recordaba eso, que era a partir de un poema de Carson. Al final pero... vas a ser que no lo has escrito tú, pero bueno, no. Bueno, hijo, sí que lo he escrito yo y me ha costado, y lo mío me ha costado, no, ya te lo puedo asegurar. Sí, no, me ha costado muchísimo para que, ya te digo yo, cada palabra está, vamos, más que pensada, repensada y escrita y reescrita durante 5 años. Lo he escrito y lo he sudado. La última ya, Olaya, mañana se titula el libro, no vamos a desvelar cómo es ese final, pero no sé mañana qué nos esperamos o qué nos viene. No sé qué tienes entre manos, qué estás escribiendo, ¿por dónde andas ahora? Pues acabo de terminar un poemario nuevo sobre, bueno, no puedo explicar mucho porque lo estoy mandando a premios, que como ya os conté la otra vez y sabéis, pues son un poco mi fuente de sustento, así que por ahora eso no puedo renunciar, pero es un poemario bastante, creo que en la línea de todas las veces que el mundo se acabó, pero desde otro lugar diferente, desde el análisis de lo monstruoso y la reivindicación de lo monstruoso, como aquello que desobedece la norma social y la norma biológica, y es una reivindicación del monstruo, que creo que es una... Pero bueno, eso ya ocurre tanto en las escritas como en todas las veces que el mundo se acabó, que se escribieron después de mañana, que creo que están muy atravesados también por esta cosa de mañana. Es decir, por ejemplo, si te das cuenta, en todas las veces que el mundo se acabó, hay algunos poemas amorosos que en mi poesía nunca los había oído antes. Y en las escritas hay muchísima luz también en la recuperación de las voces de las mujeres y de la lucha feminista. Así que creo que ya mi escritura es otra. Y, lógicamente, a partir de escribir esto, ese cambio, esa otredad, está atravesándola ya en todo lo que estoy haciendo desde entonces, ¿no? O sea, el monstruo sigue ahí, pero bueno, pero con más luz, se podríamos decir. Sí, pues sí, podríamos resumirlo así. Pues vamos a recomendar esta novela, la primera novela de Olaya Castro. Mañana se titula, la ha publicado Lumen. Se lee de maravilla y se conoce y bien a sus protagonistas, y también todo lo que supone, pues que a todo el mundo seguro le ha pasado, pues lo que tiene que ver con la pérdida, con el dolor de los seres queridos y luego también pues eso, con lo que te aportan esos otros seres queridos que te pueden cruzar por el camino. Muchísimas gracias, Olaya, mucha suerte con esos premios, que a ver si cae alguno gordo con este próximo libro. A ver, muchas gracias, Gorka. Gracias por la invitación y un placer charlar contigo. Lo mismo, un saludo. Hasta la próxima. Agur. Agur. Nadie nace con camino marcado. Solo uno puede abrirlo paso a paso. La educación infantil. Quinta lección. Regresa el niño tras su primer día de colegio. ¿Qué tal? Le pregunta su madre. Psst, regular, se lamenta el niño. La maestra no ha terminado de explicárnoslo todo y tenemos que volver mañana. Mar de Fueguitos. Diferentes maneras de tender, de pensar el mañana. Una, esta que hemos escuchado, de tener que volver a clase mañana. La otra, esa novela, la primera novela de Olaya Castro, de la que hemos hablado hace unos instantes con ella y que os recomendamos mañana. Se titula. Nos quedamos ahora para despedir este Mar de Fueguitos con el cuarto disco, el nuevo disco, publicado en septiembre, de Mark Jacob Lenderman, el joven cantante, compositor, músico, escritor estadounidense de Carolina del Norte. Menin Fireworks se titula este disco y nos quedamos con otra de sus canciones. La historia, cuenta la historia esta canción, Rip Town se titula, la historia de un tipo que se desmaya encima de su tazón de cereales, después de una noche de borrachera. Ya ha contado Lenderman de esta canción, por qué la escribió, por qué la ha grabado, lo ha contado en una entrevista. Dice, cuando observas a alguien en su peor momento, salen a la luz ciertas verdades y es más fácil observar la magia que supone estar vivitos y coleando. Con Lenderman nos quedamos con este Rip Town y regresamos aquí en Mar de Fueguitos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur. Out in your lucky charms, lucky doesn't mean much. You need to drink some water, it'll kill. Sharks might